Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La concentración de los medios e inequidad en la distribución de las frecuencias atenta contra el derecho humano a la comunicación de la ciudadanía. Así coincidieron expertos y expertas en esta materia en el foro Caos en el uso de las frecuencias de radio en Costa Rica, una violación de los derechos humanos. La actividad fue organizada por la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, Red Mica. Allí, nuestra compañera Liliana León entrevistó a tres especialistas en la materia. El primero de ellos es Rommel Jurado, especialista en derecho a la comunicación, proveniente de Ecuador. En ese país, hace poco tiempo se aprobó una nueva ley de medios que pretende democratizar la comunicación. Jurado asegura que los beneficios de una ley de medios más democrática son muchos y no son solo para las y los profesionales en comunicación, sino para toda la sociedad. Damos el pase a nuestra compañera Liliana. Aquí desde el Colegio de Periodistas nos encontramos con el jurista y experto en comunicación, Rommel Jurado, que nos ha visitado desde Ecuador, en donde hace pocos años se trabajó arduamente una nueva ley de comunicaciones. Después de haber presentado su ponencia, don Rommel, primeramente darle la bienvenida a nuestro país. Muchas gracias, siempre es un placer visitarles. Muchísimas gracias. Usted ha dicho que muchas de las problemáticas que ha visto aquí en Costa Rica con respecto al uso, abuso y apropiación de los medios se daba en Ecuador. ¿Nos podría explicar de qué problemáticas ha visto aquí en Costa Rica que se parecen mucho a las que había en Ecuador? Bueno, más que verlas, realmente he leído algunos documentos y he tenido ocasión de conversar con movimientos sociales, con políticos en activo, con funcionarios públicos que miran las problemáticas y me las han explicado. Parece ser que la problemática central es que hay un uso ineficiente del espectro radioeléctrico, que hay una distribución inequitativa, injusta y poco democrática, que hay una enorme concentración de las frecuencias de radio y televisión en muy pocas manos, que hay univocidad a partir de esa concentración, porque como son pocos medios y producen más o menos la misma información, todo el resto de costarricenses quedan silenciados y todos los demás actores y su diversidad quedan silenciados, y que esto por supuesto podría y debería ser mejorado, enmendado a través de una nueva legislación. Muchas veces la ciudadanía no tiene claro de que realmente tiene un derecho a la comunicación, derecho a acceso, derecho a una comunicación transparente y a tener diferentes contenidos en los diferentes medios que escucha, sobre todo en las radios, que es un problema que hay aquí sobre una ley tan obsoleta como es la ley de radiodifusión en Costa Rica. ¿En qué les podría servir ahora a nuestros oyentes que están en este momento escuchando que se cree en Costa Rica una nueva ley de radiodifusión? Mira, hay varias cosas. En primer lugar, si se admite la posibilidad de medios comunitarios, los ciudadanos podrían tener medios para decir las cosas que quieren decir, para interpelar a los poderes públicos, para interpelar a los poderes privados, para mejorar el ejercicio de sus derechos, para generar un emprendimiento que les permita ocupación digna. Hay muchas ventajas de democratizar el acceso al espectro radioeléctrico. Pero sobre todo creo que el conocimiento y la información son los recursos estratégicos del presente y del futuro que permiten el desarrollo de los ciudadanos. La ONU lo ha dicho, la OIT lo ha dicho, la UNESCO lo ha dicho. Si no sabemos aprovechar la comunicación, el conocimiento, la información, sus tecnologías y medios, no tenemos oportunidades reales de desarrollo, ni como Estado, ni como ciudadanos, ni como colectivos. Y bueno, Ecuador ya dio ese gran paso. ¿Nos podría explicar si han habido cambios sustantivos realmente en el uso y apropiación de esos medios en Ecuador? ¿Se ve la diferencia de antes y el después? Sí, hay cosas muy concretas que les pudiera contar, a pesar de que ha habido poco tiempo entre la aprobación de la ley y su aplicación, fue apenas aprobada en junio del año pasado. Ya se notan cambios sustanciales. Hay una gran cantidad de actores comunitarios que están accediendo a frecuencias del espectro radioeléctrico. Eso ya es una nueva e interesante innovación. Hay algunos actores privados que reconocieron que obtuvieron de forma ilegítima esas frecuencias y que las han devuelto al Estado. Eso ya es otro avance. Hay correcciones que se han hecho sobre la programación, mejorándola, porque había veces que usted podía encontrar al aire escenas muy fuertes de violencia o de sexo explícito a las 3 o 4 de la tarde, o había contenidos de novelas, por ejemplo, que eran distribuidos y que tenían cargas de violencia muy fuertes, situaciones muy duras que eran expuestas a niños pequeñitos, a adolescentes, sin ninguna restricción. Entonces se han modificado los horarios y las audiencias para proteger precisamente a los niños, niñas, adolescentes. Ha mejorado en muchísimo la calidad de periodismo que se ha hecho, porque ahora hay mucho énfasis en verificar, hay mucho énfasis en contrastar y en resumir de forma equilibrada las versiones de las fuentes, y hay mucho énfasis en ser exacto en el uso de los datos que se publican, y eso hace que la calidad del periodismo mejore. Hay también una protección muy fuerte a los derechos de los trabajadores de la comunicación, a los periodistas, a los camarógrafos, a los fotógrafos, que antes no existía, para evitar su precarización laboral. Entonces ya todos estos avances se van notando, se reconfigura el escenario de la comunicación en el Ecuador. ¿Y cómo se adjudican allá en Ecuador las frecuencias? Porque aquí es por subasta, el que tiene más dinero o mejores tecnologías puede acceder a una frecuencia. ¿Allá cómo es? El factor determinante para obtener una frecuencia es la calidad de la programación que uno promete establecer en el medio de comunicación. En realidad son tres factores que se conjugan. El primero es sostenibilidad financiera, porque como las frecuencias son un recurso público, hay que garantizar su buen uso y su sostenibilidad. El otro asunto es que tengan tecnología suficiente para operar el medio. Y finalmente, que ofrezcan a la ciudadanía una programación de calidad, esto es, contenidos culturales, educativos, informativos, que abran sus puertas para la producción nacional, que abran sus puertas para los productores de publicidad nacional, que se reconozca las diversidades culturales, políticas, étnicas, religiosas de todos en los medios de comunicación, que se les dé visibilidad a las personas en tanto ciudadanos y en tanto pertenecientes a una comunidad. Esto es lo que determina ahora la definición de quién se queda con una frecuencia. Ya no es el que tenga más dinero, sino el que mejor propuesta comunicacional ofrece. Bueno, normalmente las empresas que ahora tienen los medios de comunicación en Costa Rica podrían salir a la defensiva, ¿verdad?, si en Costa Rica se tratara de hacer una nueva ley de comunicación o de radiodifusión. ¿Cuál sería el discurso que más manejarían estas empresas para poder, digamos, defender sus posturas? Por la experiencia que tenemos en Ecuador, lo primero que dicen es: no hay mejor ley que la que no existe, porque este es el espacio de la libertad. Pero en realidad lo que defienden es la libertad de seguir haciendo sus negocios como los han hecho hasta ahora. Luego van a intentar cooptar políticos o periodistas emblemáticos para que ellos lleven el mensaje de que una reforma legal necesariamente implica una violación a la libertad de expresión. Ese es su principal caballo de batalla. Acusar a los que proponen la reforma de querer disminuir la libertad de expresión, cuando en realidad es lo contrario, porque no hay mayor violación a la libertad de expresión que el silenciamiento de las mayorías y la vocería de unos muy poquitos, que son los que tienen los medios. Luego van a tratar de llamar a organismos internacionales para que apoyen sus tesis, por ejemplo a la Sociedad Interamericana de Prensa o a asociaciones de editores de periódicos, que en realidad son empresarios de la comunicación, no son periodistas asociados, sino empresarios asociados, y van a pedirles que apoyen sus tesis. Y por supuesto van a tratar de impedir que los políticos que tienen decisiones relevantes sobre este tema actúen a favor de los ciudadanos. Los van a acosar mediáticamente o los van a amenazar con la invisibilidad. Esas son las estrategias que lastimosamente en mi país se sucedieron, y espero que en Costa Rica la cuestión sea diferente, que los actores privados comprendan que hay un cambio a las puertas, que se adapten a ese cambio y lo promuevan en términos de racionalidad, de democracia, de respeto y de equilibrio. Finalmente, así, ¿qué mensaje le da a nuestra ciudadanía, a los costarricenses y los y las costarricenses? El derecho a la comunicación es ahora un derecho que está muy ligado a la posibilidad de vivir mejor. Si quieres vivir mejor, pelea por ese derecho. Para ahondar en este tema desde la perspectiva costarricense, la compañera Liliana León entrevistó también a Alan Ugalde, representante de la Contraloría General de la República. Ugalde confirma que hay un mal uso del espectro radioeléctrico que afecta a un derecho de toda la ciudadanía. Don Alan, usted ha estado aquí en el Colegio de Periodistas y ha dado algunos datos importantes sobre, digamos, la fiscalización que están haciendo con respecto a las frecuencias y a los medios de comunicación. Nos gustaría que nos hiciera un resumen de las conclusiones de las que ustedes han llegado cuando han elaborado y han revisado realmente todas las evidencias que hay gracias a su labor de fiscalización. En realidad nosotros hemos venido dándole seguimiento al proceso desde que arrancó. Hemos visto que los actores públicos han venido consolidándose, por lo menos a nivel orgánico. Es importante que ejerzan las competencias plenamente, de manera que ellos puedan coordinarse tanto lo que es el MISID con la SUTEL y que puedan desarrollar una normativa adecuada de lo que es el espectro, de lo que es la materia de la competencia. O sea, es decir, garantizar seguridad de que la apertura va a permitir potenciar un desarrollo socioeconómico, pero respetando un uso efectivo de un bien público como lo es el espectro. Sí identificamos un gran desorden en lo que es el tema de la asignación del espectro previo a la apertura y es necesario que eso se documente, se inventaríe y sobre todo que se permita organizarlo de una mejor manera para que haya mayor posibilidad de esa apertura que se buscó desde que se admitieron las leyes de telecomunicaciones. Ese desorden, ¿a quién está, digamos, perjudicando? En realidad uno podría decir que a todos, en el sentido de que no hay posibilidad en este momento de usar, el espectro es un bien finito, entonces llega un momento en que está saturado y ya no pueden entrar más actores. Estaba perjudicando en parte, digamos, lo que es la gestión de ese bien, está perjudicando la posibilidad de optar a otras personas a divulgar o utilizarlo para ciertos fines que pueden ser culturales, pueden ser comerciales, pueden ser educativos, etcétera. Que en realidad es una afectación general por un mal uso que se le ha venido dando. Se ha demostrado también en algunas las investigaciones que ustedes han hecho que realmente también no se está pagando lo que debe pagarse por el uso de estas frecuencias. Lo que hemos visto es que hay como una diferencia. Si se les aplica la ley de telecomunicaciones, hay un monto que los operadores tienen que pagar, pero lo que es en radio y televisión se rigen por una legislación más antigua, que el monto que pagan por el uso de ese tipo de espectro es relativamente muy bajo. Entonces lo que sí hemos impulsado es que se haga un uso más equitativo y sobre todo que se permita un pago más razonable por el uso de ese bien. Pero sin duda una nueva ley que permita mayor diversidad de medios beneficiaría a las y los profesionales en comunicación. Por ello, el presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Marlon Mora, participó también en el foro y coincidió en que la comunicación es un derecho humano que en este momento se vulnera en Costa Rica. Sí, nos encontramos aquí con el presidente del Colegio de Periodistas, Marlon Mora. Hemos escuchado ya en la conferencia de prensa cómo el colegio está dispuesto a poner la mesa de diálogo para que diferentes sectores puedan reflexionar sobre una nueva ley de radiodifusión, de comunicación. ¿A qué se debe esta apertura del Colegio de Periodistas? Esto es una responsabilidad que nosotros tenemos como institución y ahora lo comentaba en la conferencia de prensa, tenemos una ley obsoleta, no lo señala el colegio, lo señala la Contraloría. En diferentes informes sistemáticamente hablan de que la conglomeración de medios no está bien y nosotros como colegio tenemos definitivamente que llamar a la posibilidad de hacer un debate crítico sobre esto. Y a partir de eso tratar de generar una ley que nos permita, obviamente, con diálogo entre todas las partes, lograr convocar una nueva ley y en el marco de eso el colegio siempre va a estar dispuesto y por supuesto que nosotros vamos a estar a la orden para que esto se genere de alguna manera. Se ha dicho también que se abra la oportunidad de que se creen más medios públicos, comunitarios, incluso hasta comerciales, podría generar hasta empleo a muchas personas, a muchos periodistas, estudiantes de comunicación que en este momento no hayan qué hacer porque hay muy pocos realmente medios. A ver, más medios siempre van a fortalecer la democracia. Entonces, vea, si tenemos más medios de comunicación, yo le aseguro a usted que va a haber más trabajo, pero no solamente para periodistas, sino para el publicista, para el productor audiovisual, porque ahora se hacen redes sociales también cuando se hace un medio de comunicación. Entonces, vamos a ocupar a ingenieros. Yo no sé si seré demasiado soñador, pero hay demasiadas posibilidades para hacer cosas maravillosas con más medios. El que diga lo contrario, no sé en qué planeta vivo. Incluso a veces para defender sus posturas, los medios actuales de comunicación, sobre todo privados, van a apelar a la falta de libertad de expresión. ¿Qué opina de eso? Yo creo que hay un, digamos, algo fundamental. Más medios de comunicación fortalecen la democracia, más medios de comunicación fortalecen la libertad de expresión. ¿Quién va a estar en contra de eso? Si hay alguien que pueda refutar eso y argumentarlo, bienvenido sea y le vamos a dar aquí espacio en el colegio para que lo haga. Yo no encuentro cabida para que eso, digamos, exista o se dé de esa manera. Y yo sería de los primeros, como hombre que creo en los derechos humanos, que tenemos que discutirlo. Incluso usted fue uno de los que contundentemente habló de que la comunicación es un derecho humano. ¿Por qué lo tiene tan claro? A ver, la comunicación es un derecho humano porque si entre usted y yo no podemos vociferar nuestras indignaciones, los derechos humanos no serían posibilidad de reivindicarse. Y lo voy a poner en el contexto de las mujeres. Hubo una mujer hace muchos, muchos años, en plena Revolución Francesa, que le dijo que los hombres no solamente tenían derechos, ¿verdad? En el marco de una declaración universal, una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y dijo, también de la ciudadana, señores. Y le cortaron la cabeza. Nosotros no podemos estar llevando una discusión a lo que significó la Revolución Francesa. Por eso hemos avanzado en materia de derechos humanos y la comunicación es elemental para que estos procesos mejoren a la hora de que nosotros conversemos y lleguemos a un acuerdo. Muchas gracias.